ser este ventoso y frío 28 de noviembre de 2012, miércoles, el próximo domingo, partidazo en el Martínez Valero. La verdad es que se está preparando todo para engalanar el estadio franquilense. 10.000 cartulinas en un mosaico para recibir al equipo a su salida. En fin, va a ser un espectáculo digno de ver y no tienes excusa. Si eres seguidor de Elche, no fallarás. Si eres seguidor del fútbol, no fallarás. Si te gusta el deporte y en este caso el deporte rey, tampoco, no hay excusa. El líder, el que bate todos los registros, es el Elche. Y el rival, en teoría, y seguramente al final en la práctica, el más potente de los equipos, el más potente de las escuadras, que lucha por el ascenso a primera división. 11 y 10 de la tarde, horario en el que no hay espacios abiertos, en fin, la gente no está en las playas, no hay excusa. Si quiera ver el mejor fútbol que hoy se puede ver en segunda división, tiene que estar en los mismos necesarios. Buenas tardes desde Radio Marca, a través del 101.4 de Elche para toda la provincia, también para los que nos veis y escucháis en TV Elche, para los que nos sintonizáis en nuestro portal multimedia 5.3.1. Esto es Elche en Punta, acá hasta las 2. Un llamamiento a la afición para que apoyen masivamente al equipo el domingo frente al Villarreal. José Sepulcre ha hablado y ha alabado a los aficionados franquilenses y dice que están demostrando que quieren un Elche de primera división. David Generelo será el sustituto del sancionado Rivera. Hoy Mantecón volvió a entrenar después de sus problemas en el tobillo. Pena lleva atento por si Mante no llegase bien al partido. Falta una semana para que dé comienzo la Fair Play Cup, el Mundial de Fútbol Base que se celebra en nuestra ciudad del miércoles 5 al 9 de diciembre, la semana que viene. Saludamos también a nuestra compañera Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. ¿Qué vamos a preguntar hoy a los oyentes a través de las redes sociales? Hoy preguntamos en Facebook y en Twitter que si quieren los aficionados y oyentes que la afición del Elche de primera no pasará a la cita del domingo que va frente al Villarreal. Pues vamos a ver si pensáis que esta es de verdad una afición de primera. 24 años esperando subir a primera división. Hay en esta ciudad una afición de primera. ¿Pensáis que esa afición va a estar el domingo en el Martínez Valero? Bueno, pues el presidente de Elche no tiene ninguna duda. Hoy hace un llamamiento para lo que es un partido trascendental. Hablaba de una afición impecable, hablaba de medidas especiales, ese mosaico de 10.000 cartulinas. Los abonados que ya sabéis que es un partido de pago, media jornada económica, se paga la mitad de lo que paga el público que no es abonado, aunque más de 4.000 ya sacaron el pack del 3x2, en el que los tres partidos de jornada económica en realidad te ahorrabas uno. Y el que no, pues sabe que tiene que pagar 20 euros en tribuna, 15 en preferencia o 10 euros en fondo. Y que se puede sacar el abonado, se puede sacar otra entrada o dos, para que consideren necesarias a ese precio. Un abonado de tribuna paga 20 euros por su entrada, pero puede también pagar otros 20 euros por otra entrada para su interés, para sus familiares. Y recordemos que, teniendo un poco de miedo con esto de las entradas de juveniles, los juveniles que tengan que haber abonado juvenil pagan 5 euros en cualquier parte del estado, y los no abonados pagan 10 euros. Bueno, pues para el presidente del Elche, esta es una afición que ya se merece el ascenso a primera y que está demostrando en su primera división. José Sepulcre, la afición que más ilusión tiene, también lo quiere. Y ha dicho antes que para conseguir ese objetivo, todos son necesarios. La afición debe estar aquí, debe estar arrojando su equipo. Yo no digo que sea la afición que está en la situación, pero yo creo que está siendo los que más. Pero hay que estar ahí, todos queremos hacer objetivos, todos queremos Vamos a ver si los aficionados apoyan y, como preguntábamos en la encuesta, si de verdad tenemos una afición de primera. De los fieles, esos son de primera. Claro, los 10.000 que van todas las semanas son de primera, pero para tener un equipo en primera, yo creo que hacen falta más de 10.000, seguramente más de 15.000. Hay una afición de primera en nuestra ciudad. Esa afición de primera va a estar el domingo en el Estadio Martín Valero. Es la pregunta que hacemos a través de las redes sociales. Ya vemos algunas de las respuestas. Ángel Fernández dice: espero que se llene mucha gente en aquel vehículo y espero que eso se va a notar. Juan Barro, yo me saqué el pack y fui a ver el primer partido, pero no encuentro otras entradas en este momento. Caso para el pack y vamos a ver. Juan Gallego, la afición siempre fue de primera, porque no fue de primera, eran los antiguos mercados. En directo, los autos, Carlos, Almodóvar, dice 2.300 kilómetros. Juan Andrés, si queremos ser de primera, hay que ir el domingo a la zona de cero. Ir al estadio se demuestra que queremos ser de primera. El domingo todos van a ir. Y por último, Pati, que estemos en primera o en regional, son de la mejor opción del mundo. Bueno, 12.000 aficionados es una muy buena entrada de segunda división, pero a todas luces parece insuficiente para los méritos que está cosechando el equipo. El domingo, 20.000. Esa es la cifra que yo pongo. Esos son los que tienen que estar. Son más fantásticos. Ahora bien, 20.000 de los reales, no de los que dice el club. Son 20.000 y luego dice que son 15.000. Son los números tan extraños que hace. Bueno, pues vamos a ver si la afición blanquiverde responde. A nivel deportivo, recordemos que el técnico de Leche no tiene motivos para cambiar demasiado, aunque va a tener una baja muy sensible, la de Alberto Rivera, que es el auténtico buque insignia, es el faro, la brújula, lo que queráis ponerle como adjetivo, pero es el hombre de referencia, la piedra angular, y podría seguir así todo el mediodía buscando adjetivos que, de alguna manera, pues, señalasen el tipo de trabajo que hace este futbolista. Ya todos conocíamos su faceta en los años que ha estado a primer nivel como futbolista organizador, un jugador imprescindible. Lo que aquí nos ha sorprendido, sobre todo ya con su veteranía de 24 años, es la parcela de táctico defensiva que estamos viendo en el jugador. La verdad es que es espectacular verle cómo los 90 y tantos minutos es el primero que defiende, es el primero que mete pierna. Mira que viene a hacerle una cobertura a un lateral, en defensa sacando balones y luego en ataque entrando. Es un futbolista muy importante que, como dijo, es un sustituto, claro, es que no tiene recambio, pero es que aquí no hemos tenido este futbolista hace muchos años. Eso es un sustituto. Que Generelo no va a hacer bien, no me cabe ninguna. Pero no es Rivera, tiene otra cosa. Posiblemente lo de Generelo que yo, más que nada que Rivera. Pero. Generelo se presume como el recambio con Mantecón, si es que Mantecón llega bien, porque recordemos que tuvo un límite de tobillo que tuvo que jugar hasta el final del partido, hasta que fue sustituido, y ahí por si acaso Pelayo está pendiente por si no llega Mantecón. Hoy de momento la buena noticia es que Mantecón ya ha dejado un límite de tobillo, pero en fin, creo que es una buena noticia, y además, que conocen al perfil del futbolista, sabes que este tipo de jugadores llegan ansiosos, saben soportar, saben aguantar, saben jugar con otros. Hay otros jugadores que son de Manteca, Salguero, Chata, que tienen lo mismo que tiene Mantecón, son dos semanas de baja. Nos hemos tenido que pero en esta situación, la verdad es que cuando uno va líder, todo el mundo quiere. Casi nadie se selecciona, excepto que tiene la verdad. Y fortuna porque todo el tiempo está. Como para un partidazo en el que Villarreal lógicamente viene con toda la presión y va a intentar buscar una victoria porque el empate a Villarreal no es un objeto. Villarreal no sé si lo sabéis, pero esta semana su presidente ha comunicado que prescinde de todo tipo de subvenciones provenientes de organismos e instituciones públicas. Considera que existen actualmente otras prioridades social más relevante debido a la grave crisis que lamentablemente atraviesa el país. Cabe destacar que el Villarreal no solo restringirá los contratos vigentes, sino firmará aquellos pendientes de renovación, sino que además renunciará a convenios correspondientes a la temporada pasada por parte de dichos clubes. De esta manera, el Villarreal ha anulado sus acuerdos con la Diputación de Castellón, la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y la Agencia Valenciana de Turismo. Ambos organismos recogidos por la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Villarreal. El club también manifiesta en un comunicado que está al corriente de pago absolutamente de todo este compromiso, por una estructura sólida, una economía cerrada y que no está avalada por ningún organismo público bajo ningún concepto. Por tanto, noticia en la que el Villarreal vuelve a ser pionero. En esta situación, presentamos todos pienso, como la mojada, pensar en un club, y no es un club, la morosidad de y que diga que a pecho de cubierto renuncia a toda subvención y a toda ayuda económica, porque hay situaciones mucho más graves en la calle. Primero hay que decir chapó, y luego hay que reflexionar y pensar, tiene que estar muy saneado para poder tomar un camino como este. Bueno, es cierto que todos los organismos oficiales ahora te dan poco y te van tarde, pero va el día de hoy va a desahogar. Hombre, es cierto que ha hecho, ha soltado bastante lastre, entre comillas, pero ha hecho muchos traspasos importantes, por Valero, por la maestra Diego, el brasileño Nomba, ha hecho traspasos, se ha ahorrado fichas importantes y además parece que ha hecho muchos propios amigos que poner. Pero bueno, creo que es un ejemplo a seguir por la enorme trascendencia y el calado que tiene esta noticia, sobre todo sorprendente noticia en estos momentos de crisis y de tiempo. Y creo que hace para mí que en este sentido, demostrando que siempre va un paso de la vida. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y entramos ya con la rueda de prensa que ha dado hoy el presidente Francisco. ¿Te han dado un golpe en el coche? ¿Necesitas repararlo? No te preocupes. Talleres Hermanos Díaz se encarga de todo. Recoge el coche y te dejamos de sustitución gratuito. Sí, recogida y entrega de vehículos a domicilio y te lo damos completamente limpio. Y lo más importante, Talleres Hermanos Díaz garantiza la calidad, experiencia y seguridad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Díaz. Desde 1956, estamos en calle Juan de Herrera 10, en Chapa. Que la pérdida de cabello por tratamiento oncológico no te vuelve las cejas. En el servicio de los capilares volverás a ser tú. Servicio inmediato de pelucas y sistemas capilares. Es que centros capilares ven con nosotros. Estamos en Blasco Bando 12, Elche. Teléfono 965-43-45-30. De verdad, ¿quieres comer bien? Restaurante Pincón de Galicia. Punto, ensaladillo de bogavante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa. En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Y estas navidades, allá la reserva para comidas y cenas de empresa. Navidad, noche vieja, año nuevo y roscón. Y los fines de semana disfruta en familia o con amigos en Restaurante Pincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Teléfono 966-67-0430. El Barça Juventus en Elche, pues no te lo imagines. Del 5 al 9 de diciembre en Elche, Bélgica, Mundial de Fútbol Base, en la Ciudad Deportiva. Los mejores equipos pre-Benjamín, Benjamín y Alevín del mundo en tu ciudad. Jornada inaugural, 5 de diciembre, Martínez Valero, 6 de la tarde, a favor de UNICEF. Organiza Fundación Fairplay, Elche Oasis Mediterráneo. Visita Elche.com, Costa Blanca y Ayuntamiento de Elche. Es tu mundial. Es tu ciudad, contamos contigo. Arroz del señoret, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, comida casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros, con parque de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a rocero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costra. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, en concreto Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Express marca Elche Punta. El análisis a fondo de Elche Club de Fútbol. Con Paco López. Es la 1:33. Estás escuchando la radio que hace afición. Esto es Radio Marca. Hemos preguntado a través de las redes sociales de cara al partidazo del próximo domingo a las 8:30. Desde las 8 estaremos todo el equipo de marcador contando ese partidazo en nuestros medios de comunicación, Radio Marca, TNL.es. Preguntamos si piensas que el Elche tiene una afición de primera y que lo va a demostrar el próximo domingo. Rosa, ¿cómo va la encuesta? Francisco dice que nunca ha dejado de ser afición de primera desde hace 24 años. Y García dice, está la cosa muy mal económicamente, pero de los abonados no faltará ninguno. Y gracias a la toma de 10 euros por cada abono, yo cuento unos 17.000 pesos. Dice, Juan, la directiva está haciendo un gran esfuerzo para que vayamos a todos los campos a precios económicos. Hagamos nosotros un esfuerzo para llenar el máximo posible. Santiago nos comenta cuando las cosas van bien, la gente acude, pero cuando van regular hay que estar a las buenas y a las malas para ser un club de primera. Abraham nos comenta jornada económica y partido que dejado, más el frío que va a hacer, irán los abonados y poco más. Él dice que yo desde luego no pago ni algo aquí, que sus visitas, claro que no faltará, somos la mejor oficina del mundo y él dice que cuando venga Mou, al final del partido, también nos acompaña. Pues el próximo domingo viene el Villarreal. El Villarreal de los Sena, Cali, Bruno, Rossi y compañía. Bueno, estimados, que hace un poquito atrás de la presión de la que grave. Y luego va a ser un auténtico partido. Líder contra el Coco. Líder contra el equipo con mayor presupuesto que en teoría le falta a Villa. Pero, de momento, los que digamos el retrovisor a todos los de atrás, somos en este caso los visitanos, el líder le saca 8 puntos al Villarreal y por ejemplo en caso de ganar, si él hace lo que ha hecho hasta ahora, de ganar todos los partidos en el estadio Martínez. El Villarreal, por cierto, fuera de su estadio, ha ganado 2 de los 7 partidos que ha disputado, ganó en 0-3 esta semana, una de las semanas que fue en el Real Santander, y ganó 0-1 frente a la Ponferradina. Luego ha empatado 3 partidos, empató a 0 contra el Sabadell, empató a 1 contra el Numancia y empató a 2 contra la Unión Deportiva Las Palmas. Y ha perdido otros 2 partidos. Perdió completamente en Gijón por 2 goles a 0 y perdió en Huelva contra el Recreativo también por 25 goles. 2 goles fuera de casa, donde le está costando más, lleva 7 goles a favor y 7 goles en contra. El presidente del Elche hoy en rueda de prensa decía esto. Creo que es tan importante que tiene el partido de Villarreal. Villarreal es un partido que llegamos a una posición positiva y mejorable. El Elche creo que ha hecho un evento de trabajo. El conjuntamiento del equipo del Elche está bastante impecable, tanto en casa como fuera. La gente ha estado disfrutándose y apoyando a su equipo. Y digo que para mí es impecable. Quiero resaltar la importancia de este equipo y este coche de transición, si lo ve, ya si lo sabe, y a pesar de que sea un día de media jornada económica, como toma medidas, permite que puedan estar presentes en todos los días de la transición. Y esto es lo que desea mucho. Creo que se llama la perfección a la transición para que este equipo esté en el equipo arrojando ese equipo. Ahora sabemos que es una hora, 2:30, pero bueno, en principio no va a llover, no va a hacer ese frío. Es un partido muy interesante y lo que necesitamos en este momento, necesitamos el equipo, el club, es la mayoría de todas las cosas. Ojalá el equipo que estamos dando para entrar en la temporada, y ojalá los jugadores se vean arropados, como siempre se están siendo arropados, pero en ese partido es difícil, se vean que todavía no se van arropados otra vez. Tengamos un partido profesional que ha conocido el equipo, que va a ser, que es el jugador todo, por lo tanto, lo que queremos es ese apoyo de la afición. así. Por lo tanto, cuanto más apoyo recibamos, mejor será, y más importante será para todos. Así que desde aquí solicito el apoyo de la ciudad. Un llamamiento en toda regla se le llama a eso. Una afición y sobre todo las peñas que están preparando un mosaico espectacular con 10.000 cartulinas blancas y verdes en lo que es toda la zona de fondos y preferencia, es decir, cuando salgan los colores, lo primero que verán, y la verdad es que si sale bien, pues es una auténtica maravilla y una gozada de verlo en directo. Y por supuesto, cuando ya nos tengan que puesto el club para tratar, a pesar de que tendría la zona económica, de que vayan a mayor. Y creo que hacer las medidas que se ha podido ver y cada abonado puede sacar otra entrada más al mismo precio del abono, a partir de la referencia, con los precios con las medidas equibles, la batería de referencia, opciones equibles, están en el fondo de mosaicos, el fin de poder que presenta todo el mundo aquí para lo cual, presenta todas las medidas con los clubes convenidos del grupo de base, para el fin de tener una mayor presencia de esos clubes a la zona de la Mediterráneo Norte. Por lo tanto, creo que el club se está tomando todas las medidas necesarias para que sea un gran partido y una gran entrada y gran apoyo de la ciudad. La Real. Aquí se le preguntaba que tenía algo de superstición por aquello que el día Real se llamaba, porque había cientos de antiguos, pero decía que no, superstición. Fue un buen partido, pues. ¿Cómo va la venta de entrada? Yo creo que la venta de entrada va bien, y hemos empezado ahí en el tiempo. Yo creo que va a ir cada vez a más, también haciendo muchas actuaciones fuera de lo que es la pastilla. Yo creo que de hecho es un partido para casa, que lo habíamos olvidado un poquito, no creo que ahora también un poco, que la asistencia de temporada, las mejores asistencias de esta temporada que hay en el trabajo de temporada, y por lo tanto, esperamos que no vamos a poder que no estaría nada mal teniendo en cuenta también no solo el apoyo de la grada, sino el apoyo económico para la institución, que no se paga todo el mundo, que algunos tienen no, ya ha resultado un episodio con su par, más de 4.000 prácticamente, pero la verdad es que económico muy importante teniendo en cuenta que hay que hacer frente a muchos pagos, pero ahora llegará a final. El Elche es el líder, el Villarreal el equipo batido por el prestigio ganado en la última década, por potencial deportivo y por supuesto de favorito para este partido. La ley de favoritismo de segunda división, no me gusta hablar porque al final, en los presupuestos, la semana pasada el Villarreal en su caso colectivo, que todavía a priori es un poco que era metido con un presupuesto muy alto, pues estamos haciendo ayuda muy difícil avanzar quién es favorito o no. Yo lo que lo único que es cierto es que la recuperación está ahí, que está salida de las últimas jornadas. Real es un equipo muy importante, un equipo con un presupuesto altísimo, un equipo con jugadores que de ellos se llama Santander y Villarreal está jugando la Francia. Por lo tanto, nadie duda del potencial de Villarreal, pero tampoco nadie va a dudar del potencial de Elche y de la competitividad de Elche. Un equipo muy competitivo y por lo tanto, va a ser un partido pues, como todos. Está siendo cuando alguien va a líder, dos partidos son difíciles, en caso fáciles. Puede incidir a la Corpón, puede incidir a la Ciudadana, puede incidir en Lugo, todo lo que se pasa en el juego contra líder, todo el mundo sabe que está ahí, por lo tanto, no saca sus armas. Pero no por eso el hecho de incidir en sus armas, el hecho va a tener que hacer esto, pero el hecho de continuar dentro de los grandísimos partidos, y a ver, no se ha hecho el Villarreal ha pedido entrada. ¿Cuánto? Pero de hecho se ha pedido entrada. Ahora Gracias.

todo y hagan lo bueno que tenemos que hacer. Thank you. aquí os dejo con Directo Marca a las 7 y 5 hoy, versión express de remate que tenemos de nuevo. Gracias, saludos, buenas tardes.